Capítulo 29 de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 29. Antigua y nueva herida. No tenías necesidad de recomendarme en nuestra última entrevista, que no creí nunca fuese la del adiós eterno, Steerforth. No tenías necesidad de recomendarme, pensase en ti, en el día más hermoso de tu vida. Lo había hecho siempre, y podía no hacerlo cuando te tenía inerte a mis plantas. Lo colocaron en unas angarillas cubiertas con una bandera, y fue transportado a la casa donde había ya una víctima de la muerte. Pero los conductores lo habían reconocido, pues habían navegado en su compañía, y cuando dejaron las angarillas delante de la puerta, se miraron los unos a los otros, me miraron a su vez y se hablaron al oído. Comprendí lo que se decían. Pensaban que no era conveniente dejarlo en la misma habitación en que Sam le había precedido. Entramos en la ciudad y depositamos al náufrago en la posada. Tan luego como pude coordinar mis ideas, mandé a buscar a Joram, el yerno de Mr. Homer, y le supliqué me proporcionase un coche fúnebre para transportar el cuerpo a Londres durante la noche. No había nadie que pudiese encargarse de presentárselo a su madre, y deseaba cumplir este deber. Elegí la noche para ponernos en camino, a fin de excitar menos la curiosidad al dejar a Yarmouth. Sin embargo, aunque era muy cerca de medianoche cuando partí en una silla de posta, seguido por el coche mortuorio, había muchas personas en el patio de la posada. Vi luego otras en las puertas por las diferentes calles que atravesamos, y aún fuera de la ciudad, hasta que no tuve a mi alrededor más que la solitaria campiña y los restos de mi amigo de infancia. Eran las 12 de la noche de un hermoso día de otoño cuando llegué a Highgate. La tierra estaba matizada con las primeras hojas secas que el viento había arrancado a los árboles, que conservaban, sin embargo, un gran número de tintes dorados, negros y purpúreos. Hice a pie la última milla de camino, reflexionando en lo que debía hacer, y ordené al cochero se detuviese allí para esperar mis instrucciones. La morada de Mistress Steerforth tenía la misma apariencia. Las ventanas estaban cerradas. Ninguna persona viviente había en el patio empedrado que conducía por una galería de cristales a una puerta entreabierta. Tuve que acudir a todo mi valor para llamar, y me pareció que la campanilla anunciaba el objeto de mi visita. La criadita vino a abrirme con una llave en la mano y me preguntó, notando la alteración de mi fisonomía. «Dispensad mi pregunta, Mr. David. ¿Estáis enfermo?» «He tenido una gran agitación y estoy muy cansado», respondí. «¿Qué ha sucedido? ¿Acaso, Mr. James?» «Silencio», le dije. «Sí, ha sucedido algo que tengo que comunicar a Mistress Steerforth. Está en casa». La criadita me contestó que su ama salía raramente y que permanecía en su habitación sin ver a nadie. «Pero a vos os recibirá, caballero. Está arriba con Miss Dartle. ¿Qué debo decirle?» Le recomendé la mayor reserva en sus palabras. «O más bien», añadí, «entregad mi tarjeta y decid simplemente que espero». Me senté en el salón, que tenía también un aspecto de soledad y de tristeza notables. Las persianas estaban entornadas. El arpa parecía muda y descuidada mucho tiempo hacía. Vi el retrato de mi amigo cuando niño y el cofrecito en que su madre encerraba su correspondencia. «¿Pero la leía como otras veces? ¿La leería jamás?» El silencio que reinaba en la casa era tan sepulcral que oí los pasos de la criadita que subía la escalera. Me dijo que Mistress Steerforth estaba un poco delicada y no podía bajar al salón, pero que si tenía a bien dispensarla, me recibiría en su cuarto. Después de algunos minutos, me hallaba en su presencia. Su cuarto. Era el de su hijo, pero no el suyo. Comprendí que se había instalado en él para recordarlo mejor, estando rodeada de todo lo que merecía la atención de su juventud, de sus primeros libros y de sus trofeos de juguetes. Sin embargo, me dijo que ocupaba esta cámara porque era más conveniente que la suya para sus dolencias, y su imponente mirada prohibía que se discutiese la verdad. Como de costumbre, Rosa Dartle estaba detrás de su sillón. En el momento en que sus negros ojos se fijaron en mí, conocí que adivinó les llevaba una mala noticia. Su cicatriz tomó un tinte más fuerte. Se separó del sillón para que Mistress Steerforth no pudiese observar su fisonomía y me examinó con una mirada escudriñadora. «Veo con dolor, caballero, que lleváis luto», me dijo Mistress Steerforth. «Tengo la desdicha de ser viudo», respondí. «Sois bastante joven para una pérdida tan grande. Lo siento mucho, mucho, y espero que el tiempo será clemente con vos». «Creo que el tiempo será clemente para todos nosotros», dije mirándola con fijeza. «Mistress Steerforth, esto debemos esperar todos en nuestros grandes dolores». Mi actitud y las lágrimas que inundaban mis mejillas la alarmaron. Su pensamiento cambió de dirección. Traté de dulcificar el sonido de mi voz y le dije con acento tembloroso: «Vuestro hijo». Mistress Steerforth repitió varias veces en voz baja: «Mi hijo, mi hijo». Luego me preguntó con acento más seguro: «¿Está enfermo mi hijo?». «Muy enfermo». «¿Lo habéis visto?». «Lo he visto». «¿Y os habéis reconciliado?». No pude responder ni sí ni no, pero aprovechando un momento en que volvió la cabeza para buscar a Rosa Dartle, le dije a esta con un movimiento de mis labios: «Muerto». Temiendo que Mistress Steerforth, no hallando a Rosa al lado de su sillón, volviese la cabeza del otro lado y leyese en la fisonomía de Rosa la noticia que aún no estaba preparada a recibir, llamé su atención, pero no había notado que Miss Dartle extendió las manos, cruzándolas sobre su frente, con un gesto de horror y desesperación. La madre, aquella noble y hermosa figura tan parecida a su hijo, tan parecida, se llevó también una mano a la frente. La supliqué que se tranquilizase y reuniese todas las fuerzas de su alma para soportar la noticia que iba a darle, pero lo mismo hubiera sido suplicarle que llorase, pues permaneció ante mí como una estatua de mármol. «La última vez que vine aquí», dije balbuceando, «Miss Dartle me participó que navegaba vuestro hijo, y me escribió después que se proponía volver a Inglaterra. La noche de anteayer ha sido horrorosa en el mar. Si hubiese estado en esa noche cerca de una costa peligrosa, y si el buque que han descubierto fuese realmente el de...». «Rosa», dijo Mistress Steerforth, «venid, acercaos a mí». Rosa se acercó, pero con indiferencia, sin parecer conmovida de su desgracia. Sus ojos brillaban como el fuego, y al mirar a la pobre madre que había perdido a su hijo, lanzó una carcajada fatídica. «Ahora», exclamó, «debe estar satisfecho vuestro orgullo, mujer insensata. Ahora que ha expiado sus faltas con la vida. ¿Entendéis bien? ¡Con la vida!». Mistress Steerforth, rígida en su sillón y respondiendo solamente con un gemido, contemplaba a Rosa con ojos inquietos. «Sí», continuó esta golpeándose el pecho con violencia, «miradme, gemid, miradme. Pero mirad también la obra de vuestro hijo muerto», añadió señalando la cicatriz. El gemido de la madre me desgarraba el corazón. Gemido siempre inarticulado y ahogado, siempre acompañado de un ligero movimiento de cabeza, pero sin que se descubriese la menor alteración en la fisonomía, siempre atravesando por los dientes cerrados convulsivamente y los labios pálidos y secos. «¿Recordáis cuando hizo esta hazaña?», prosiguió Rosa. «¿Recordáis cuando, fiel al carácter que su madre le había transmitido y que también desarrolló alimentando su orgullo y su violencia, me desfiguró para toda la vida. Miradme, llevando hasta la muerte esta prueba de su furor. Gemid, considerando el fin que ha tenido, gracias a vuestros maternos desvelos. «Miss Dartle», exclamé con acento de súplica, «por el amor de Dios». «Hablaré», respondió mirándome con sus encendidos ojos. «Quiero hablar. Callaos. Mirad mi rostro. Orgullosa madre de un orgulloso y pérfido hijo. Gemid, sí, gemid, porque vos sois la que habéis nutrido sus pasiones, corrompiendo su corazón. Gemid por vuestra pérdida. Gemid por la mía». La contracción de sus manos y el temblor de todos sus miembros me hicieron creer que iba a matarla la cólera. «¿Vos?», continuó. «¿Vos? Hacerle un crimen de su egoísmo. ¿Vos? Creeros ultrajada por su altivez. ¿Vos? Su madre, que le habíais hecho lo que era. ¿Vos? Que después de haber viciado su infancia, hubierais querido que en su edad madura se plegase dócilmente a vuestras despóticas voluntades. Hoy tenéis la recompensa». «Miss Dartle, qué crueldad. ¿No os avergonzáis?» «Os digo», contestó, «que quiero hablarle, y nadie en el mundo podrá hacerme callar. He comprado este derecho con años enteros de silencio». Y volviéndose hacia la desdichada madre, continuó, «Yo le amaba más que vos le habéis amado nunca. Le habría amado lo mismo sin que me correspondiese. Si hubiese sido su esposa, me habría hecho la esclava de sus caprichos por una sola palabra de ternura al año. Sí, lo hubiera hecho. ¿Quién lo sabe mejor que yo? Habéis sido una madre orgullosa, exigente, egoísta, y mi amor hubiera sido desinteresado, entrañable. Hubiera prescindido de vuestras miserables quejas». Al hablar así, su actitud aumentaba la expresión de desesperación mezclada de rabia. «Mirad», prosiguió de nuevo mostrando su cicatriz, «cuando, después de haberme golpeado, notó la señal de su violencia, cuando más tranquilo comprendió lo que había hecho, murmuró algunas palabras de arrepentimiento y le perdoné. Cantaba para agradarle y hablaba para divertirle. Sabía con qué ardor me encantaba todo aquello que le era grato. Hasta estudié. No hice caso del trabajo que me costaría adquirir los conocimientos que más le interesaban, y logré atraerme su simpatía. Sí, cuando su corazón era aún sencillo y joven, me amó. Sí, cuando con frecuencia os había herido con una palabra desdeñosa, a vos, su madre, venía en busca mía y me estrechaba contra su corazón». Rosa, en medio de su frenesí, dijo esto con cierto orgullo, porque la excitación del momento había reanimado las cenizas de un sentimiento que parecía dominarla por completo, cuando continuó. «Ay, también él me dominó con su amor de niño, y olvidé escuchándole que debía haberle resistido, por no verme un día abandonada por su inconstancia, como un juguete propio para distraer una hora. Pero al menos no quise imponerme. Cuando cesó de amarme, hice callar a mi amor. Satisfecho su capricho, no quise hacer valer los derechos de mi debilidad, como no hubiera querido ser su esposa a la fuerza. Nos separamos sin que me diese una explicación. Tal vez lo observasteis y no os disgustó. No bastaba, no era suficiente para vuestro ambicioso orgullo, ni para el suyo, y desde entonces he permanecido entre vosotros como un mueble inútil de vuestra casa. Gemid, sí, gemid por lo que habéis hecho de vuestro hijo, pero no por vuestras ternuras por él, porque os repito que yo le he amado más que vos le habéis amado nunca». La madre no respondió a este nuevo apóstrofe más que con su gemido. «Miss Dartle», le dije, «si tenéis el corazón endurecido hasta el extremo de no tener piedad de esa desconsolada madre...» «¿Y quién tiene piedad de mí?», replicó interrumpiéndome. «Cosecha lo que ha sembrado». «Y en cuanto a él», añadí, «si sus faltas...» «¿Sus faltas?», exclamó Rosa, y rompió a llorar. «Sus faltas, ¿Quién osa acusarlo? Sus amigos. Valía más que todos aquellos a quienes honró con ese nombre. Nadie puede haberlo apreciado más que yo, continué. Nadie conserva de él un recuerdo más dulce. Lo que decía es que, si no tenéis piedad de su madre, o que si sus faltas las habéis recordado con amargura... ¡Es falso!, interrumpió arrancándose los cabellos. ¡Yo le amaba! Si sus faltas, repliqué, no pueden borrarse de vuestra imaginación en semejante momento, mirad a esa infortunada madre como si la vieseis por la vez primera y socorredla. Mistress Steerforth, siempre inmóvil, rígida, con la vista extraviada, no daba más señales de vida que el gemido que de cuando en cuando se escapaba de sus labios. De pronto, Miss Dartle se arrodilló a su lado y le desabrochó el vestido. ¡Maldito seáis!, exclamó dirigiéndose a mí con rabia y dolor. ¡Fatal fue la hora en que entrasteis hace años en esta casa! ¡Maldito seáis! ¡Salid! ¡Salid! Antes de obedecer a esta intimación, tiré del cordón de una campanilla para prevenir a los criados y, retirándome lentamente, vi que Rosa Dartle había tomado a Mistress Steerforth en sus brazos, meciéndola como a un niño, tratando de reanimar por todos los medios posibles sus sentidos. El mismo día volví con el cuerpo del náufrago, que depositamos en la habitación que pertenecía antes a su madre. Me dijeron que Mistress Steerforth seguía en el mismo estado, que Miss Dartle no la abandonaba, que los médicos habían sido consultados, pero que ningún medicamento podía arrancarla de su inmovilidad de estatua. La sola señal de vida era su continuo quejido. Recorrí las varias piezas de la casa y cerré las ventanas, terminando por la cámara mortuoria. Tomé entre las mías la helada mano de mi amigo de la infancia y la apreté contra mi corazón. Luego me alejé, dejando tras de mí un silencio lúgubre, interrumpido por el triste clamor de la pobre madre. Fin del capítulo 29.